Bienvenido al podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre micrófono. Este audio lo estoy grabando porque hoy me han traído el micro que he comprado, que ahora después diré qué modelo es, y quería hacer una prueba para ver cómo se escucha y también para contar la experiencia que he tenido con los micros y si alguno que le interesa y que quiere empezar en el mundo del podcast porque no tenga tampoco los mismos fallos que he tenido yo. Yo soy oyente de podcast desde hace muchos años y siempre he querido pues crear un podcast yo mismo, con lo cual, claro, para empezar con un podcast lo primero que tienes que hacer es buscar un micro. Así que me fui a la página de Amazon y me puse a buscar. Claro, como yo no sabía si esto me iba a gustar o iba a requerir mucho esfuerzo, o no sabía cuántos episodios iba a hacer o si por motivos de tiempo podría continuar, pues escogí uno muy barato que encontré de una marca china, que no me acuerdo el nombre, que me costó unos 20 euros. Y como en los comentarios de Amazon había algunos comentarios 5 estrellas diciendo que estaba muy bien para el precio que costaba, me decidí por ese micrófono. Bueno, la experiencia con ese micrófono, y también la habéis podido escuchar en los podcasts anteriores, era bastante mala. El micrófono, para empezar, grababa muchísimo ruido de fondo. Después la voz realmente tenía que tener mucho cuidado porque no me podía acercar mucho al micro porque saturaba el sonido, y si me alejaba no se escuchaba. Con lo cual era bastante complicado hablar delante del micro sin tener problemas. Aún así también no grababa una voz muy nítida, que digamos. Así que después de las grabaciones pues tuve que aprender con un programa de edición de audio, Audacity, que casi todo el mundo utiliza. Y empecé a aprender, porque yo no tenía ni idea de edición de audio, a aprender a mejorar el sonido. Si viendo el vídeo YouTube, pues aprendí a reducir el ruido, subir los bajos, normalizar, amplificar, etc. Y básicamente aprendí a prueba, ensayo y error hasta que un resultado medio decente, por lo menos que se escuche mi voz algo. Pero la verdad que el resultado requería esfuerzo y yo es que no tengo conocimiento, y al final casi todo era prueba, ensayo y error. Y como no me gustaba cómo estaba quedando, así que decidí a buscar pues otro micrófono. Lo primero que hice fue, por lo que leí, por lo que pregunté, pues ponerme un precio de que yo creía que entre 50 y 80 euros podría conseguir un micrófono que no tuviera la comodidad de básicamente grabar y no tenés que editar mucho, no, que no fuera necesario incluso hacer tarea de edición. Lo que descubrí es que, cosas que no sabía, es cuando empecé a buscar micrófonos, vi que había dos tipos, el de los dinámicos y los de condensador. El de condensador es el que tenía, de la marca china, que lo había leído pero no sabía muy bien lo que era. La diferencia básicamente es que el condensador, digamos, que graba todo el entorno, incluido cualquier ruido de fondo, con lo cual te interesa tener un micro decente para que no grabe mucho ruido de fondo y grabe solo tu voz. Y el dinámico, digamos, que el dinámico es el típico micrófono este que se ve en los karaoke o en los conciertos, que es lo que graba básicamente tu voz y no graba el entorno, porque solo graba lo que tiene delante del micrófono, pero también el sonido que graba no es tan natural como lo de condensador. Así que ya sabía qué tipo, así que empecé a buscar tanto dinámicos como condensador. Lo primero que me di cuenta es que, por ejemplo, no sé en otras páginas, pero en Amazon de condensador entre 50 y 80 euros no hay mucha variedad. Es verdad que había un par de micrófonos que me recomendaban mucha gente, que era uno era el ATR2100 de Audio-Técnica, pero pasaba en presupuesto, lo miré porque costaba 90 y algo. Y otro que me recomendó un podcaster que se llama Ángel de UGeek, que me recomendó el suyo, que era un Samsung Q2U, creo que era, que costaba unos 80 y poco, pero ese es que estaba fuera de stock. De hecho, Estuve esperando, pero no venía con... No volvían a pedirlo en Amazon, así que me puse a buscar otro. Otro de los que me recomendaron, que estaba muy bien de precio, y me lo recomendaron también varias personas, porque lo utilizaban ellos, era un Samsung Meteor Mic, que vale unos 60 y poco euros, y ese la verdad que tenía muy buena pinta. Pero al final, por lo que leí, lo que vi en algunos vídeos, el que me he comprado es uno de la marca Blue, que el modelo es Snowball. Que la verdad, por las pruebas que estoy haciendo, graba bastante bien. El ruido de fondo no graba nada de ruido de fondo, solo la voz. Y me está gustando cómo está quedando. Así que ese es el que he decidido y el que voy a empezar a grabar los siguientes episodios del podcast, pues con este micrófono. Y espero que notéis pues que la calidad haya mejorado bastante. Con lo cual, como era un audio corto, pues tampoco tengo mucho más que contar. Solo decir que si realmente vais a empezar en esto del mundo del podcasting, yo os recomiendo realmente que os compréis un micrófono un poquillo bueno, no esto de 20 euros o de 25, porque al final es que después va a tener que editar y va a tener que perder un tiempo en editar, cuando un micrófono un poco mejor casi es grabar y ya tiene el episodio creado. Así que espero que haya servido para que alguien se anime a meter en el mundo del podcasting. Así que voy a dejar aquí el episodio. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.